Las Sabinas. Escuela itinerante de formación política con mujeres rurales y urbanas. Corporación Vamos Mujer. Hola, saludamos a todas las personas que nos escuchan y sobre todo a las mujeres que participan en la Escuela Itinerante de Formación Política Feminista Las Sabinas. Hoy seguimos con el desarrollo de la quinta unidad temática, ser sujetas políticas y hacer sujeto político en la interacción, articulación y alianza con otros movimientos sociales. Por ello, estamos con Clara Mazo y Mónica Valencia del Grupo de Formación. Y en la conducción del programa, Sandra Baloyes y Anderson Piedraíta. Corporación Vamos Mujer. Por una vida digna. Continuamos esta unidad hoy con el tema ¿qué son los movimientos sociales? ¿Por qué y para qué se organizan? Por eso es necesario iniciar este programa hablando del pasado. Clara, ¿cuál es la historia de los movimientos sociales? La historia de los movimientos sociales tradicionalmente está centrada en el movimiento obrero del siglo XIX. Se amplió en el siglo XX con la consideración de los movimientos sociales del pasado y con la atención al surgimiento de otras reivindicaciones que han dado origen a movilizaciones sociales de envergadura, el feminismo, el pacifismo, el ecologismo, los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, el movimiento antiglobalización o altermundista. Los movimientos sociales se entienden fundamentalmente como movimientos populares, es decir, los que expresan reivindicaciones del pueblo, entendido ambiguamente tanto como el cuerpo social general como restringido a la amplia consideración del estrato social inferior en términos socioeconómicos y de poder, aunque tienen otras derivaciones diferentes en cuestiones sociales entendidas como culturales, de pensamiento o de estilo de vida, que pueden ser tanto las propias de una corriente mayoritaria o ideología dominante como de una minoría vanguardista, rupturista, contracultural o alternativa. Mónica, ¿hay historia de movimientos sociales premodernos? Sí, Anderson. El periodo medieval tiene su principal campo de estudio para esta disciplina en el origen de las revoluciones burguesas, entre las revueltas campesinas y revueltas urbanas de la Baja Edad Media, significativas tanto de la dinámica social del feudalismo como de la transición del feudalismo al capitalismo, especialmente manifestada a partir de la crisis del siglo XIV. Retrocediendo más en el tiempo, la Edad Antigua también ha dado oportunidad de estudiar hechos semejantes, como las vagaudas del Bajo Imperio Romano, otra manifestación de crisis secular, en este caso de la crisis del siglo III, las revueltas de esclavos, la de Espartaco y otras dos guerras serviles, la oposición entre patricios y plebeyos durante la República Romana e incluso las primeras huelgas documentadas en el Antiguo Egipto. En esta historia de los movimientos sociales también es necesario referenciar a los movimientos políticos. Clara, ¿cuál es el pasado de estos? La historia de los movimientos políticos ha prestado atención al periodo siguiente a las revoluciones liberales, con la creación de los partidos políticos que en el siglo XIX fueron fundamentalmente partidos de élites o de cuadros, pero que con la generalización del sufragio universal y los movimientos de masas como el nacionalismo y el movimiento obrero, se convirtieron en el siglo XX en partidos de masas, sobre todo los portadores de las ideologías más combativas o extremas, el fascismo, el comunismo, habitualmente denominados totalitarismos, a cuyo desafío tuvieron que responder adaptándose al uso de la movilización, la propaganda y los medios de comunicación, los demás movimientos políticos como el conservadurismo, el liberalismo, la socialdemocracia, la democracia cristiana. El periodo posterior a la caída del muro de Berlín, 1989, que supuso la desaparición del bloque comunista, significó también la emergencia de nuevos agentes políticos y sociales, expresados en movimientos políticos de nuevo cuño. Por un lado, fue la oportunidad del resurgimiento de los preexistentes movimientos religiosos denominados fundamentalistas, que en algunos casos se emparentan con el nacionalismo. El más espectacular, el fundamentalismo islámico, muy activo desde la Revolución iraní en 1979, y con manifestaciones violentas como el yihadismo, impropiamente denominado terrorismo islámico, pero también un fuerte fundamentalismo cristiano, tanto protestante como la mayoría moral y los neocon en Estados Unidos, o católico, con precedentes en el nacionalcatolicismo español, pero que desde 1979, pontificado de Juan Pablo II, se expresa en la reacción a la teología de la liberación y otros movimientos católicos denominados progresistas, surgidos en torno al Concilio Vaticano II. Por otro lado, el surgimiento del papel de las ONGs en la escena nacional e internacional, que en muchos extremos puede entenderse como expresión política de diferentes movimientos sociales o de nuevos conceptos ideológicos. Los partidos políticos que pretenden expresar particularmente al movimiento ecologista como partidos verdes han tenido una importancia muy desigual en diferentes países, máxima en Alemania, donde llegaron al gobierno. Bueno, saliéndonos un poco del tema histórico, es preciso volver al tema conceptual. Entonces, la pregunta es, Clara, ¿qué son los movimientos sociales? Un movimiento social es la agrupación no formal de individuos u organizaciones dedicadas a cuestiones político-sociales que tiene como finalidad el cambio social. Los movimientos sociales como estructuras de cambio social surgen como modos de organización de colectivos, fundamentalmente marginales, que luchan dentro de un campo político más o menos concreto. Algunos ejemplos de estos movimientos son el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento obrero, el movimiento pacifista o antimilitarista, o más recientemente en su surgimiento el movimiento Ocupa y el movimiento antiglobalización. Fue introducido al vocabulario académico por Lorenz von Stein en 1846 en la historia de los movimientos sociales franceses desde 1789 hasta 1850. Stein entiende un movimiento social como, básicamente, una aspiración de sectores sociales, clases, de lograr influencia sobre el Estado, debido a las desigualdades en la economía. Así, por ejemplo, la aspiración del proletariado a lograr representación en los sistemas de gobierno. El concepto revivió en Alemania hacia los años 1970, con la formación de los grupos de acción cívica. Los movimientos sociales rara vez confluyen en un partido político. Su labor se basa en presionar al poder político mediante reivindicaciones concretas o en crear alternativas. Estas alternativas o reivindicaciones se convierten en su principal identidad, sin tener que llegar a plasmar un ideario completo. Los movimientos sociales son el equivalente a acción afirmativa o grupo de presión. Tienen un carácter de permanencia en el tiempo y con un número de personas representativo, con relación a los que sufren o ignoran el problema. Su recuerdo histórico es muy antiguo, por ejemplo, los comuneros de Castilla. Son algunas veces el nacimiento de una idea con líderes carismáticos memorables y su génesis puede derivar hacia un movimiento o iniciar una revuelta, o más contundentemente una revolución como la Revolución Mexicana y asimismo la eventual plataforma para un partido hacia el poder. Es una forma instantánea y continuada de insertarse en el ámbito político, con inicialmente poco esfuerzo organizativo, sin pertenecer a él, pero sí con fuerza de cambio político, como la restauración de la democracia perdida en un régimen autoritario. Su análisis incluye su objetivo, el tipo de personas que lo integran. Algunos le dicen clientela, y es interesante el desarrollo de su proceso organizativo. El impacto en la sociedad es desde meramente presencial, con una fuerza de choque perturbadora, o hasta resultar muy definitorio como grupos fuertes de interés y presión hacia el poder instituido. deben cuidar su progreso organizativo para ser eficaces y continuar perseverando y merecerse el honor de coartífices de eventos democráticos en las instituciones u otros más modestos, como la información de los ciudadanos y las ciudadanas. Clara, ¿cómo situar los orígenes de los movimientos sociales en América Latina? Los movimientos sociales clásicos de la región latinoamericana tuvieron una fuerte influencia anarquista, sobre todo en su fase inicial de formación, a través de la migración europea, principalmente italiana y española, de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Estos migrantes anarquistas se dirigieron hacia las zonas rurales eventualmente, pero principalmente hacia las zonas urbanas, formando las primeras levas de movimientos obreros que eran básicamente artesanos y trabajadores de pequeñas actividades económicas. El anarquismo se presentaba como una ideología muy adecuada a la forma de vida de estos obreros y obreras, pues existía una correspondencia entre las actividades que desarrollaban estos artesanos, artesanas y pequeños empresarios y los aspectos esenciales de la ideología anarquista. A partir de la Primera Guerra Mundial y posteriormente durante los años 20, la expansión de las manufacturas en la región crea condiciones para el surgimiento de un proletariado más industrial que tendrá su pleno desarrollo con los procesos de industrialización de la década del 30. Los movimientos anarquistas tuvieron un auge importante en toda la región entre 1917 y 1919, que se expresó en huelgas generales profundamente significativas y que abrieron un proceso de sindicalización del movimiento obrero, como el caso de Perú en 1919, Brasil en 1917, Argentina en 1918, México igualmente por la misma época. Se crea un clima político generalizado favorable a la huelga general como forma de lucha principal. Estas huelgas generales no tenían, en algunos casos, un objetivo claro, buscando una especie de disolución del Estado. En otros casos, podían tener reivindicaciones específicas, como la reducción de la jornada a 8 horas por día y mejoras salariales y de condiciones de trabajo y de vida de los obreros, como es el caso de la huelga de 1919 en el Perú. Sin embargo, son reprimidas brutalmente sin poder acumular fuerzas. Estos movimientos huelguísticos estuvieron también marcados por la influencia de la Revolución Rusa, tanto la Revolución Bolchevique como la del 10 de febrero de 1917. Los campesinos y campesinas sufrían bajo una fuerte dominación de los señores de la tierra, que los sometía a condiciones extremadamente negativas de cultivo y organización. Solamente las comunidades indígenas poseían los medios para autodirigirse, a pesar de las represiones que sufrieron históricamente. Ellos fueron la cabeza de una insurrección popular que fue una referencia fundamental en toda la región, la Revolución Mexicana de 1910, que va a tener una base campesina extremadamente significativa. Junto a esto, es necesario destacar también el papel específico de los movimientos campesinos que llegaron a tener un auge relativamente importante en América Central durante los años 20 y 30, cuando ya existía una explotación de campesinos asalariados, hombres y mujeres, directamente subordinados a empresas norteamericanas que los organizan en las actividades exportadoras. En esta región se formaron bases importantes de lucha por la reforma agraria que, debido a la fuerte presencia estadounidense, se mezclaron con las luchas nacionales contra la dominación norteamericana. Este es el caso del sandinismo, de la Revolución del Salvador que lideró Farabundo Martí y de las huelgas de masas cubanas. El movimiento obrero latinoamericano ha sido el otro sostén de las fuerzas populares en el continente y encuentra su base material en la primera ola de industrialización durante la primera década del siglo XX. Podemos decir que se consolida como un movimiento mucho más sólido en los años 20. Paralelamente a este fenómeno, existieron algunas zonas mineras relativamente importantes, con un proletariado asalariado que tenía reivindicaciones propias bastante más colectivas, cuya formación tuvo menos influencia anarquista. Tal vez esto explique el hecho de que en Chile existía un partido demócrata con base obrera minera muy significativa. En otros países de América Latina también existieron presencias mineras importantes, como en el caso de Perú, Bolivia, Colombia. Sin embargo, el movimiento minero boliviano solo va a alcanzar su auge en la década de los 40 y 50, llegando a ser protagonistas de la Revolución Boliviana. Los movimientos de clase media y el movimiento estudiantil también son movimientos sociales en Latinoamérica. El ala del movimiento obrero que luego formará los partidos comunistas se aproximará a sectores de la clase media en torno a objetivos democráticos, como es el caso de los tenientes en Brasil, que sería un movimiento social de clase media militar con objetivos de democracia política. Otros movimientos de clase media, como el aprismo peruano, se adhieren a una plataforma de tipo nacional democrática, levantando banderas como la democracia política, el antiimperialismo, la defensa de las riquezas nacionales, la reforma agraria, la industrialización asumida como una tarea del Estado. Otro tema que la clase media también levantó de manera muy orgánica durante los años 20 y condujo a un movimiento social propio fue la reforma universitaria, que tuvo como expresión principal las luchas del movimiento estudiantil en Córdoba, Argentina, de gran impacto en el ambiente universitario y político latinoamericano, que exigían la participación de los estudiantes en la conducción de la universidad, la reforma curricular, la apertura de la universidad hacia los procesos sociales. En México, la lucha a favor de la reforma universitaria asumirá ciertas banderas nacional-democráticas y étnicas que no fueron bien asimiladas por los partidos comunistas y por ciertas alas de la izquierda, aunque finalmente el movimiento educacional mexicano va a tener su gran expresión en la educación socialista que tendrá su auge durante los años 30. No se puede dejar de considerar como parte de los movimientos sociales los movimientos culturales y artísticos, como es el caso del muralismo mexicano, que formó parte del movimiento de la Revolución Mexicana, o procesos como la Revolución Modernista de Brasil de 1922, y otros movimientos similares, principalmente durante los años 20, que buscaban que el arte se aproximase más al pueblo y fuese su expresión mayor. Estos movimientos culturales tuvieron su expresión en el regionalismo entre los años 30 y 40, que parten de un rescate de visiones locales y se proyectan con un sentido universal. En este contexto de los movimientos sociales encontramos el populismo y las luchas nacionaldemocráticas. Clara, ¿cómo surgen y cuáles son las experiencias para resaltar? El conjunto de movimientos sociales que surgen a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, con base cultural propia, con proyectos propios, van a tener la oportunidad de aproximarse al poder en los años 30 y 40 con la formación de los gobiernos populares y populistas. Estos gobiernos buscan apoyarse en esas bases populares y estructurar ese movimiento en el contexto de una gran lucha nacional democrática, integrando todas esas fuerzas sociales y culturales dentro de un movimiento de contenido nacional democrático que va a solidarizarse con los movimientos anticoloniales afroasiáticos después de la Segunda Guerra Mundial, pero que ya habían incorporado muchos puntos comunes dentro de los movimientos antiimperialistas de los años 20 hasta la Segunda Guerra Mundial. Durante los años 40 se empieza a consolidar el fenómeno del populismo. En el caso de Chile, durante el gobierno del Frente Popular, que era compuesto abiertamente por partidos de izquierda, el Partido Socialista, el Partido Radical, de origen más democrático, y los comunistas. En esta fase, el Partido Socialista chileno consigue absorber gran parte del movimiento obrero joven chileno y se aproxima a los comunistas. La unidad entre socialistas y comunistas se va a colocar solo en los años 50, en un momento crucial en 1952, con la primera candidatura de Allende. En esta misma época surgía una nueva realidad estratégica en América Latina: la declaración de Cuba como una república socialista en 1962, en respuesta a la invasión de Bahía Cochino, introdujo en la región la cuestión del socialismo como forma inmediata de transición hacia un nuevo régimen económico-social colectivista. Esta nueva experiencia pasó a influir sectores significativos de las fuerzas políticas de izquierda, alcanzando su expresión más elaborada en el programa socialista de la Unidad Popular en Chile. Entre 1970 y 1973 se intentó, en este país, una experiencia absolutamente insólita: realizar una transición hacia un régimen de producción socialista en condiciones de legalidad democrática. La violencia y la represión de los gobiernos militares impuesta en Chile y en otros países de América Latina contrastaba con la experiencia de un gobierno militar nacional democrático en Perú, iniciado en 1968 por Velasco Alvarado, el regreso de los peronistas a la legalidad en Argentina y su victoria aplastante en las elecciones de 1972 había generado pánico en las clases dominantes y en los centros de poder imperialista. Era el desastre total si se consideraba la inminente derrota de Estados Unidos en Vietnam. Más que nunca, la represión y el terror estatal se desarrollaron hasta sus formas más radicales. No hay duda que el terror fascista inaugurado por Pinochet y profundizado por los golpistas argentinos llevó hasta el paroxismo la represión en la región. A pesar de las huelgas de masas de los trabajadores y trabajadoras de las grandes empresas agrícolas exportadoras que sostuvieron a Sandino o impusieron la huelga de masas en El Salvador, el movimiento campesino solo vino a alcanzar una victoria significativa durante la revolución en Guatemala con Arbenz en 1952 y particularmente en la revolución boliviana cuando las milicias campesinas y mineras tomaron la dirección del país. En la década de los 50 se iniciaron las ligas campesinas, lideradas por Francisco Juliao en Brasil. En los años 60, la estrategia antiinsurreccional, comandada por los militares estadounidenses, absorbió finalmente la propuesta de una reforma agraria ordenada que se aplicó sobre todo en el Chile democrático cristiano, bajo la presidencia de Eduardo Frei. Esta reforma agraria se hizo más radical, completa y profunda en los años 1970-1973, bajo el gobierno de la Unidad Popular, teniendo como presidente a Salvador Allende. Entre 1960 y 1990 se completó un proceso de migración del campo a la ciudad que expulsó definitivamente vastas capas de pequeños propietarios agrícolas y consolidó la gran y mediana empresa agroindustrial articuladas con las transnacionales agrícolas o manufactureras de productos agrícolas. Se desarrolla la figura de asalariado agrícola estacional y surge un nuevo movimiento campesino de carácter sindical con pequeña presión sobre la tierra. El caso brasileño es paradigmático. Los bios frías, así llamados por la comida fría que llevaban para sus precarias refecciones en un espacio agrícola ultra especializado y mecanizado, inundan las zonas rurales y solamente en la década de los 80 resurge una demanda por la tierra en la medida que aumenta el desempleo en las zonas rurales y pequeñas ciudades, generando una población desempleada que busca retornar a la tierra. De ahí surge el movimiento de los sin tierra. La cuestión étnica. En esta fase se incorporan cuestiones totalmente nuevas. El indigenismo, no solo visto como tal, sino como una crítica cultural campesina, donde el campesinado reivindica también su conservación y no simplemente su eliminación en una sociedad superior. La cuestión étnica se presenta en dos vertientes diferenciadas, la cuestión étnica campesino-indígena y étnica campesina negra. Es necesario hacer una distinción entre ambas tendencias, porque los negros formaron un movimiento fundamentalmente campesino, que asumió la lucha contra el esclavismo, contra la dominación española en Cuba, participó en la Revolución Cubana y los procesos de liberación de otros países en la región. Los negros se organizaron con mucha facilidad y llegaron a constituir una parte importante de ese movimiento obrero no europeo, no socialista, pero encuadrado en esa vertiente populista. A pesar de que los comunistas consiguieron en algunos lugares una base importante en el movimiento negro, siempre negaron la especificidad de ese movimiento y estuvieron contra la idea que asumiese una forma específica. La propuesta siempre fue que ellos se incorporaran a las luchas por las libertades civiles, negando de esta forma su contenido étnico. Esta visión étnica de la cuestión negra solo se va a proyectar a partir de la década de los 60, teniendo como una de las referencias principales el Black Power en Estados Unidos, donde se produce una ruptura con la visión de los derechos civiles y los negros sostienen que no quieren ser iguales a los blancos, por lo tanto, sus luchas no son por la igualdad con los blancos, sino por el derecho a ser negros. Esta perspectiva se expresa en la idea de Black Beautiful. El contenido étnico del movimiento indígena renace en los años 70, cuando los indígenas reivindican sus orígenes como una estructura ideológica para las luchas sociales contemporáneas y exigen el liderazgo de los movimientos guerrilleros. El indigenismo aparece fuertemente en América Latina en los años 70 en las luchas guatemaltecas, donde dejan claro que la guerrilla estaba dirigida por indígenas, a pesar de la participación externa, siempre subordinada al liderazgo indígena. Esta vertiente va a tener una cierta expresión en México, que luego va a tener una manifestación especial en el zapatismo, donde la vertiente indígena asume el carácter de una postura ideológica propia que tiene su inspiración indigenista, pero tiene también un objetivo universal. Este reconocimiento e identidad indígena americana es un fenómeno muy profundo y expresivo, que pretende también ser mundial. Indígenas de diferentes regiones del mundo buscan formar un movimiento donde el indigenismo tiene que ver con una postura ecológica, de una relación fuerte con la naturaleza, con una ideología opuesta al capitalismo y también las vertientes estalinistas del marxismo, pretendidas fuerzas progresistas que ven el progreso como un camino eliminador de las formas anteriores. Por otro lado, se da la emergencia del movimiento de las mujeres, aunque cabe resaltar, este existe en todas las épocas como parte de otros movimientos sociales, como el movimiento negro, del movimiento por las luchas civiles que tiene como objetivo principal la igualdad de derechos entre los hombres. El movimiento de las mujeres, a partir de la década del 60, comienza a reivindicar no solo que los derechos civiles de las mujeres sean incorporados a la sociedad moderna, sino que la sociedad incorpore la visión femenina del mundo. Esto supone la participación de la mujer en la cultura, ya no como un elemento pasivo, sino a partir de una reestructuración de la cultura que acentúa, sobre todo, el papel de la vida. La mujer representaría una visión del mundo a partir de la vida, como portadora de la misma, sino como una percepción del mundo desde el punto de vista de la vida, y esto modifica totalmente la visión de la sociedad y del mundo. Para concluir y cerrar el cuaderno de este programa con el tema ¿qué son los movimientos sociales? ¿Por qué y para qué se organizan? ¿Qué quieren dejarle a nuestra audiencia y a las Sabinas? Bueno, podemos destacar como características principales de los movimientos sociales las siguientes. Primero, los movimientos sociales entran y actúan en la sociedad intentando regular la diferencia, para que cada grupo humano se sienta reconocido y sus problemas y necesidades se vean, se visibilicen y se solucionen. Segunda, contribuyen a que se regulen las relaciones de convivencia y se respeten los derechos específicos de cada grupo o colectivo humano. Tercera, los movimientos sociales tocan dos elementos centrales, las injusticias y el poder. Cuarto, son formas de resistencia, de rebeldía y de transformación. Quinto, son constituidos por mayorías que la sociedad trata y considera como minorías paradójicamente. Es la población que no se siente representada. Sexto, no son esporádicos, se mantienen en el tiempo. Séptimo, sus luchas son de carácter político, pues involucran la pérdida o ganancia de poder. Octavo, dentro de los movimientos sociales hay una lucha colectiva que involucra a otros y una lucha individual que involucra a cada sujeto desde sus necesidades y compromisos. Novena, los movimientos sociales son un concepto moderno de la década del 70, pero asume el sentido de todas las luchas de los grupos y colectividades que se juntan para lograr la transformación del lugar en el que han sido colocados en la sociedad y de sus condiciones materiales que los rodean. Décima, la lucha por la autonomía está en el corazón de sus reivindicaciones. Viajar, andar, hacer caminos, salir de la casa, tomarse y ampliar el propio territorio, entrar en contacto con la realidad y los lugares, conocerlos, aprenderlos desde el conocimiento de cómo se hace la política y lo político en la cotidianidad. Mariposa de colores, vuela, vuela. itinerancia, itinerancia. Mónica, ¿qué ejercicios prácticos quieres dejarle a las personas que nos escuchan y a las mujeres de la Escuela Las Sabinas, por supuesto? Queremos proponerles que, a propósito del tema que hemos trabajado, investigar los distintos movimientos sociales de la región donde habita cada una o cada oyente y qué acciones conjuntas realizan y sus propósitos de acciones en esa región. Tus ideas nos importan. Escríbenos al correo lasabinasfeministas@gmail.com. Te esperamos. Clara, es hora de entregarles a las mujeres las fechas y el lugar de la próxima itinerancia. Recordemos que nos encontramos en la Corporación Vamos Mujer el 8 de julio a las 3 de la tarde para viajar al municipio de Amalfi en el nordeste antioqueño. Trabajaremos los días 9 y 10 y regresaremos el 11. Yo, tú, nosotras, todas participamos. Hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos por estar en sintonía durante esta media hora. En la próxima sesión hablaremos de algunos de los movimientos sociales con los que hacemos construcción de sujeto político las organizaciones de mujeres. Hoy les acompañamos Clara Mazo y Mónica Valencia. En la conducción del programa, Sandra Baloyes y Anderson Piedrahita. Hasta pronto. Las Sabinas. Escuela itinerante de formación política con mujeres rurales y urbanas. Corporación Vamos Mujer.